Hola, buen día. Mi nombre es Sofía Hidalgo. Soy mamá de la escuela 109 y tesorera de la operadora de la escuela también. Bueno, en la escuela 109 también hay problemas con la caldera. No tenemos gas en lo que es el Zoom y en algunas aulas. Y también, bueno, esto desde que empezó, ¿no? Que Torres dijo que las clases empezaron perfectamente en la provincia. Nosotros no las empezamos. No había gas, así que se decidió, bueno, no tener comedor, obviamente, porque no hay cocina, así que iban de 9 a 12 solamente a la escuela, no había desayuno tampoco. Ahora van un día, se turnan los grados, un día no. Y bueno, la directora va haciendo lo que puede, porque también la bajada de línea es que haya clases. Sin contar los retos y apretadas que ha tenido nuestra directora de parte de la supervisión. Como padres también nos presentamos a delegación, que se tiene que hacer responsable del arreglo de la caldera, porque también te dicen que hay que ir a delegación, no sabes si supervisión, como familia, no somos docentes y no sabemos bien cómo son los pasos, entonces vamos aprendiendo a quién hay que reclamar. Presentamos notas, venimos ya hace rato con la escuela 109, pero bueno, esto lo que más nos enoja es que se diga en la provincia que empezaron las clases perfectamente. Ni hablar de que no tenemos auxiliares, que los auxiliares están bastante precarizados, que son monotributistas algunos. Que se toman licencia y que no reemplazo, entonces tampoco hay cocina a veces. Bueno, y remarco lo de cooperadora porque gracias a cooperadora hemos tenido clases, porque se encarga de varias cosas, de pagar la cooperadora en la escuela. A veces es una canilla, a veces es hasta alimento, a veces es pintura. Siempre estamos para garantizar a ver qué que puedan tener dignamente clases.